te entregué mi amor. Y ahora que te marchas, no hay ningún rencor. Llora corazón, te tocó perder. Tendrás que llorar como lo hiciste ayer. Yo no sé qué hacer con este dolor. Tú al partir, sé que sufriré, sé que lloraré, pero en mi pecho ya no habrá rencor. Ay, ay, ay, ay, ay. Juegas con mi amor, oh cariño infiel, clavando una espina en el corazón. Juegas con mi amor, oh cariño infiel, clavando una espina en el corazón. Goza, goza, cariño infiel. Ay. Sin pedirte nada, te entregué mi amor. Y ahora que te marchas, no hay ningún rencor. Llora corazón, te tocó perder. Tendrás que llorar como lo hiciste ayer. Yo no sé qué hacer con este dolor. De lo que has dejado tú al partir, sé que sufriré, sé que lloraré, pero en mi pecho ya no habrá rencor. Llora, llora, corazón, eso. Ay. Juegas con mi amor, oh cariño infiel, clavando una espina en el corazón. Juegas con mi amor, oh cariño infiel, clavando una espina en el corazón. Con mi amor, oh cariño infiel.